Sí, me estaba comentando que seguía lo que son las raíces hebreas. Sí, estaba en ello y he estado en ello y empecé por causa del nombre. Y ¿empezó por causa del nombre, mi hermano? Sí, como por causa del nombre y luego el asunto de la Trinidad. Y fueron destapados los ojos con relación a ciertas realidades. Pero me fue llegando demasiado, como quien dice, a cierto estilo de adoración. Pero al fin y al cabo, desagradó, mi hermano. No, que realmente como que la misma intrusión que estaba en mi mente, en mi corazón, como que comenzaba, ¿cómo le diría? Como que empezaba a hacerse más difícil las cosas, la obediencia, se me hacía más difícil. Es algo un poco difícil de explicar. Pero aquí estamos por la gracia de nuestro Padre y por la sangre de nuestro Mesías, escudriñando. Qué bueno, mi hermano, me da gusto. Me da gusto que a pesar de todo, pues ahora sí que continúe escudriñando de la Escritura, mi hermano. Entonces andaba indagando acerca de las raíces hebreas. Sí, y en ellas uno encuentra muchas cosas tremendas, pero el uno muchas veces puede perder de vista los méritos de nuestro Mesías, y ahí es que está el problema, no en otra cosa. Sí, es cierto eso que menciona, mi hermano. Porque entonces uno entra en un estado de como... Sí, uno entra como en un estado de inseguridad, en el sentido de que si estoy haciendo bien las cosas o no, pero... Y es por el oír con fe, en que nuestro Mesías fue sacrificado por nosotros, para que nosotros podamos recibir la vida, que nos da gratuitamente. Pero sí considera que hay que guardar mandamientos. Bueno, él dijo que iba a hacer un pacto nuevo con la casa de Israel, que le iba a escribir en nuestros corazones la intrusión. No sé si me di a entender con ello. Sí, sí, sí, sí, se dio a entender, mi hermano. Prácticamente le dieron a conocer que usted era Israel, ¿no es así? Bueno, ¿cómo le digo? No realmente fue que yo tuve, o sea, como me preguntaba un judío que cuál era mi rabino, y yo le dije, yo no tengo rabino. Porque me quedo con la barba, entonces yo dije, yo no tengo rabino. Pero yo le cité sobre la profecía de Joel y el derramamiento del Espíritu. Pero realmente eso ha sido con relación a estudiando las Escrituras, uno encuentra muchas cosas y que son muy reveladoras y declaran la bondad del Padre, pero comencé a juntarme en cierta medida con otros compañeros que han estado muy de lleno en las raíces hebreas. Oh, te entiendo bien. Porque esto realmente no es, esto realmente no es de una gente ni nada, sino que el Espíritu ha comenzado a derramarse y la gente está abriendo los ojos. Lo único que cuando uno entra o comienza a relacionarse con ciertas personas que han comenzado a ver lo mismo, pero que también tropiezan con relación a algunas cosas. Y uno mismo, yo he considerado que yo he tropezado en perder de vista algunas cosas. Y realmente uno deja de ser desconecta. Se desconecta. Y ahí es que está el problema también. No sé si... Sí, claro, mi hermano. Claro que sí. Sí, sí te entiendo bien, mi hermano. Lo que pasa es que en realidad, con respecto a esto que me decías, realmente muchas personas vienen buscando cuál es el nombre, cuál es el verdadero nombre. ¿Será Yeshua? ¿Será Yose? ¿Será Yahuwah? ¿Será Yahweh? ¿Cuál es el nombre verdadero acerca de... del Mesías, o cuál es el nombre verdadero acerca del Padre? Es la preocupación prioritaria de la gente, más no, pero cuando nos acercamos al mesianismo. No, pero realmente yo lo conocí fuera de... Escucho. Yo lo conocí fuera de eso, yo no, nada que ver con eso. Fuera de eso que yo pude encontrar el nombre. Porque yo vengo de por sí... de la religión adventista el séptimo día, y hay muchas cosas, muchas instrucciones las cuales se destaparon en este movimiento. No sé de dónde ustedes vienen, yo sé que cada uno viene de religiones diferentes. ¿Cómo se llama, mi hermano? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Yahshua es el nombre del Hijo, y Yahweh el nombre del Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Yahweh. Yahweh. Esto es verbalmente, pero realmente el nombre implica más que solamente el simple conocimiento literario, o sea, cómo se escribe o cómo se pronuncia. Porque viene siendo que la pronunciación y la invocación viene siendo como con todo el ser. No tiene, no solamente de palabra. Muy bien, mi hermano. Prácticamente la escritura te está declarando cada una de las cosas. La escritura te va declarando cada una de las cosas que viene sucediendo. Porque cuando tú ves en lo que es el origen de las letras hebreas, te das cuenta que dentro de lo que es el hebreo original, lo que es hebreo, aunque sabemos que el hebreo que se maneja entre nosotros es hebreo moderno, dentro de lo que es el hebreo antiguo, de entre ellos el paleohebreo, se está manejando que en sí la V o la Vav no es tanto una V sino una W. Sí. Se maneja así desde la antigüedad. Sin embargo, mi hermano, en los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, el nombre no está escrito en hebreo, está escrito en lenguaje fenicio, y las letras que aparecen ahí aparecen también como una I, una H, una Vav, o una B, V, una H, mencionando así que esto ya lo ponen en lo que es el hebreo moderno como una Yod, Hei, Vav, Hei. Y cuando nosotros agregamos las vocales, y no tanto nosotros, sino en los años 900, los exegetas y masoretas, agregando lo que son las vocales a cada una de las letras consonantes, le agregan la A y la E para decir Yahweh. Las letras que acompañan a Elohim. Prácticamente, cuando estas personas de letras, acordémonos que los judíos se preocupaba y siempre se ha preocupado de proteger el nombre, tanto que conozcan que sus libros de los judíos no los queman, no los tiran, los entierran para que no sea menospreciado el nombre del Poderoso. Tiran a la basura porque es como ofender al Poderoso. No los queman por lo mismo, para ellos es ofender su nombre. Realmente cuando traducen al castellano, traducen como Dios, no ponen completo Dios. También por lo mismo, porque para ellos pronunciar Dios es como pronunciar a un ídolo. Realmente cuando nosotros nos ponemos a ver cuál es el origen de este nombre, encontramos solo cuatro con Yod, Hey, Bab, Hey. Vemos que en realidad esos puntitos fueron añadidos posteriormente, la A y la E. Vemos son del nombre directamente. Al no ser del nombre, entonces no nos pide pronunciarlo. Que ya posteriormente vienen a ser puestos los puntitos para que se pueda leer es totalmente distinto. Pero no los contenía. De esta misma manera, cuando nosotros analizamos con respecto al nombre, ese nombre no fue únicamente dado al Padre, sino fue dado también al Hijo. En varias profecías le fue dado al Hijo, en varios lugares le fue dado al Hijo. Eso sí lo ha visto mi hermano Carlos. ¿Cómo es que ese nombre no es únicamente al Padre, sino le pertenece al Padre y al Hijo? Porque no es meramente un nombre que identifica a una persona. Es algo más. No sé si me dé a entender, mi hermano. Algo semejante a lo que estaba mencionando usted. No es nada más pronunciar un nombre, sino conlleva todo el ser que va detrás. ¿Sí ha visto cómo la Escritura ese nombre se lo da al Padre y se lo da al Hijo? En varios versos. Sí, hay varios versos que lo hablan. Varios explican esto, cómo es que es un nombre del Padre y es un nombre del Hijo. Que en realidad, mi hermano, realmente las personas se preocupan de pronunciar el nombre adecuadamente, porque dice ahí en Romanos, capítulo 10, versículo 13, ¿cómo dice? Vamos a ver un poquito con respecto a esto, ¿cómo dice? Dice así: pues todo el que invoque el nombre de Adonai se salvará. ¿Sigo leyendo? Invoque el nombre del Señor. Hasta ahí, mi hermano. No le molesta que pronuncie Señor, ¿verdad? No tengo ningún inconveniente con ello. Lo que pasa es que normalmente, una vez que se empieza a estudiar las raíces hebreas, como Señor viene del griego y es curios, pues hay gente que se llega a molestar. Entonces, por eso le pregunto. Pero bueno, también estando aquí, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será. ¿Cómo se invoca a este nombre? ¿O cómo se blasfema el nombre? ¿Cómo se bendice y maldice? ¿Por qué mencionar todas estas interrogantes? Para yo blasfemar el nombre, ¿necesito saberlo, mis hermanos? Realmente no. ¿Qué dice mi hermano Carlos? ¿Por qué? Realmente no, porque hay una cita que dice que por causa vuestra los gentiles blasfeman de vuestro nombre, de su nombre. ¿Y cómo lo blasfeman? Romanos capítulo 2, ahorita que nos citó esa mi hermano, Romanos capítulo 2, versículo 22 al 24. 22 al 24. Prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediendo la deshonra a Dios. Porque, como dice la Escritura, el nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemado entre las naciones. ¿Cómo puede ser este? Si los gentiles no conocen el Elohim. ¿Cómo sucede eso, mi hermano Carlos? Bueno, muchas veces, por ejemplo, vamos a verlo en este contexto. Hoy en día, cuando uno procesa ser cristiano, se supone, la gente asume que uno sirve al Dios verdadero. Y uno es temeroso de él. Pero sin embargo, cuando uno agarra y hace algo malo delante de todo el mundo, ¿cómo se pone la gente cuando ve que uno que procesa servir al Todopoderoso, uno haciendo cosas malas? Se indignan, se molestan. Y eso lo incentiva a ellos a seguir haciendo las cosas malas. No sé si me estoy dando a entender. Pero ¿cómo terminarían blasfemando el nombre de Elohim? Sí le entendí un poquito, pero ¿cómo terminan blasfemando el nombre de Elohim? Decimos que no es imposible pronunciar un nombre. Esto ya nos quedó claro. Pero ahora, ¿cómo las naciones, por nuestra transgresión, blasfeman el nombre de Elohim? ¿Cómo? Bueno, cuando la persona ve que se supone que el que debe de guardar la instrucción no la guarda, ¿qué dicen? Pues, si ellos no reciben cierto castigo por ello, pues yo voy a seguir lo mismo. Yo voy a seguir haciendo lo que me venga en gana. Y haciendo cosas ilícitas. Le voy a mostrar, va por ahí mi hermano, pero le voy a mostrar un ejemplo un poquito más claro para que nos demos a entender. Segundo de Reyes, capítulo 19, versículo 3 en adelante. 19, 3 al 16, mi hermano. Para que le dijesen, así dice Ezequías, este es día de angustia, reprensión y blasfemia. Los hijos están por nacer, y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá el Señor tu Dios oiga la palabra del copero mayor, a quien el rey de Asiria envió a injuriar al Dios vivo y vituperarlo con palabras, que el Señor tu Dios oyó, por tanto, ora por las reliquias que aún quedan. Fueron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, y él respondió, así diréis a vuestro señor, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y volverá a su tierra. Allí lo haré caer a espada. Al regresar el copero mayor, oyó que el rey de Asiria se había ido de Laquis y lo encontró combatiendo a Libna. Y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías y dijeron: así diréis al rey de Judá: no te engañes, tu Dios en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Siria. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Siria a toda la tierra, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Libraron sus dioses a esas naciones que mis padres destruyeron, a Gozán, Aram, Rezef y a los hijos de Edén, que estaban en Telazar. ¿Dónde están el rey de Amat, de Arfad, de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Ezequías tomó la carta de los embajadores y después de leerla, subió a la casa del Señor y la extendió ante él. Y Ezequías oró al Señor: oh Señor, Elohim de Israel, que habitas entre querubines, tú solo eres Elohim de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Atiende, oh Elohim, y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a las naciones y sus tierras. Y que echaron al fuego. Okay. Le dice el verso 16: inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Elohim viviente. ¿Cómo lo blasfemó? Lo blasfemó cuando les dijo esto. Dice, versículo 10: así que diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Elohim. No te engañe tu Elohim en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso sus dioses libraron a la que mis padres destruyeron? Cuando él dijo: no te engañe tu Elohim, en quien tú confías, ¿tu Elohim no te va a rescatar? ¿No andes pensando que te va a salvar? Cuando él dijo esas palabras, bastó con eso. Bastó con que mencionara tu Elohim dirigiéndose a este rey, al rey de Judá, el cual tenía por Elohim un Elohim vivo. Cuando las personas se comportan mal, cuando nosotros nos comportamos mal y nos ven los de afuera, nos dice, tú con este comportamiento, y te dices adorador, y te dices alabador de Dios, ¿realmente te dices alabador de un Dios con esto? Cuando ellos menosprecian al Elohim, a nuestro Elohim, una vez que venimos a confiar en Él, entonces ellos mismos están blasfemando el nombre de Elohim. Y muchas veces lo hacen por nuestra causa. Entonces nosotros nos comportamos mal. No lo blasfeman comportándose mal ellos, porque ellos ya de antemano se comportaban mal. Lo blasfeman cuando hablan en contra del Elohim, cuando nosotros confiamos. Es ahí cuando lo blasfeman. Pero esto de blasfemarlo también puede ser nuestra culpa. Bien, nosotros lo podemos provocar, así como lo provocó David en su tiempo. David provocó que sus enemigos del Señor lo blasfemaran por lo que hizo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 12 al 14. Nos va a hablar acerca del pecado que con Betsabé. David dijo a Urías, quédate aún hoy y mañana te despacharé. Y Urías se quedó en Jerusalén ese día y al siguiente. Y David lo convidó. Hasta ahí, mi hermano. Sí, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 12 al 14. Doce, perdón. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y ante el sol. Entonces dijo David a Natán, porque pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con esta acción hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. Ahí le dice, por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, bastó con que sus enemigos pronunciaran que David cometió cierto adulterio y el Señor, o se dice alabador del Señor, se dice obediente a Dios, el Dios de este es un, le dijeron cualquier cosa. Así menospreciaron el nombre del Señor, menospreciaron el nombre del Señor sin necesidad de pronunciar su nombre. Basta con que pronuncien Elohim, el Dios de este es un mentiroso, el Dios de este es esto, por cuanto David cometió ese pecado, de la blasfemia, del adulterio, ellos blasfemaron el nombre de Elohim. Vemos que en realidad no se necesita pronunciar un nombre, basta con que hablen de Dios. Basta con que hablen del Dios y se dirijan específicamente a un creyente en el Elohim Todopoderoso, para que se blasfeme su nombre. De la misma manera nos dice en Malaquías, capítulo 1, verso 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Mencionando aquí, porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre entre las... Acordémonos que según el concepto hebreo, las naciones no pueden saber su nombre. Las naciones no lo pueden, porque desde que ellos fueron conquistados por el rey de Babilonia en el año 606, el nombre se perdió, el nombre ya no lo supieron. De esa manera, el nombre ya no pudo haber sido dado a conocer. Pero ese es ahí donde nos está hablando de manera diferente el profeta. Es ahí donde nos está hablando completamente distinto. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre el... ¿Cómo que es grande su nombre entre las naciones? Además nos dice que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Esto para el judío es totalmente imposible, porque su nombre se perdió y hoy en día no se sabe, pero creencia mesiánica, que esto no tiene más de 100 años para adelante, que la creencia mesiánica ve ahí escrito en Romanos capítulo 10 verso 12 y 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y cuando vemos ahí todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, nosotros podemos estar pronunciando Yod Hei Vav Hei, Jehová, Yahweh, Yahúa, de los tantos que se han encargado en querer investigar cuál es el nombre. Yo puedo estar pronunciando el nombre y simple y sencillamente, si cometo el pecado, soy muerto. Si cometo el pecado, soy muerto delante de él. Por pronunciar el nombre así no me voy a salvar. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo? Si nos está diciendo que hay algo especial ahí, entonces tenemos que buscarlo. Lo importante es lo que dice más adelante. Pero, ¿cómo invocarán a aquel? Versículo 14. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Perdón, mi hermano, perdón. Esto que nos está mencionando aquí, nos dice en el verso 14, ¿cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Basta con que se les dé un nombre, ahí está, se llama Yahweh. ¿Y cómo pues invocarán? ¿Cómo les voy a invocar si no sé cómo? Quizás se llama así, pero aún no lo sé. No lo sé por qué. Porque en realidad no sé a quién le estoy hablando. No sé quién es él, no sé qué quiere él de mí. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Realmente la gente no se da cuenta, no se da cuenta de la expresión que ahorita nos hacía usted, que no radica en pronunciar un nombre, yo puedo pronunciar un nombre y no me sirve a mí de nada. Pero lo explicó, ¿qué es lo que teníamos que entender de cada una de estas cosas? Juan 17, versículo 6, mi hermano. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, me lo diste y guardaron tu palabra. Hasta ahí. He dado a conocer, he publicado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿En qué momento les dijo se llama así? No lo he visto todavía en la escritura. El versículo 26 de ese mismo capítulo. Dice exactamente, así, mi hermano. Yo les di a conocer tu nombre. ¿Cómo? Y seguiré dándolo a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿En qué momento? ¿En qué momento les dijo se llama así? Y pronunció un nombre. No lo dice. Sí lo dice, mi hermano. Sí lo dice. Nada más que nosotros queremos ver. Queremos ver que le llame Carlos. Queremos ver que le llame Luis. Queremos ver que le llame Ismael. Queremos ver Elson, así queremos ver que le llame, pero él sí lo está diciendo, ¿cómo se llama? Versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Dice que les dio a conocer su nombre. ¿Qué significa conocer al Poderoso? ¿Qué significa conocer su nombre? ¿Qué significa ver su rostro? ¿Qué significa verlo a él? Conocerlo. Cuando nosotros lo vemos, cuando nosotros le conocemos, es cuando conocemos a él. ¿En qué vemos la diferencia? Acordémonos capítulo 6. Y en esa oración no pronunció ningún nombre. No pronunció ningún nombre precisamente por lo mismo. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues, oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No les dio ningún nombre. ¿Ningún nombre? El cual identifique a una persona en especial, ningún nombre propio, pero sí les dio a conocer quién era el Padre, sí les dijo cómo se llamaba y quién era él. Esa es la grande diferencia. Es la grande diferencia, pues le está mencionando aquí en Juan capítulo 17, versículo 24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. El mundo no te ha conocido. Estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo se los dio a conocer? Contándoles toda la palabra que el Padre le dio al Mesías, contándoles todo con respecto a que debían de guardar los mandamientos, se les dio a conocer a ellos. Por escrito, mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen, pero vosotros no me conocéis. Como está escrito también, Primera de Juan, capítulo 4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué nos está hablando de guardar su palabra? Porque aquel que guarda su palabra es aquel que le conoce. Porque si dice el verso 4, todo aquel que diga yo le conozco y no guarda su palabra es mentiroso, pero todo aquel que guarda su palabra le conoce. Le conoce, pues, conoce su palabra, conoce quién es él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esto que nos está mencionando, nos dice que nosotros, si guardamos su palabra, le conocemos. En este verdaderamente, el amor de Dios se ha manifestado. ¿Y qué dijo Juan capítulo 17, verso 26? ¿Cuál es la clave? Juan capítulo 17, verso 26. Les he dado a conocer tu nombre. ¿Con qué finalidad? Para que el amor... Y lo daré a conocer aún más. ¿Con qué finalidad? Para que el amor... Aunque me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Todo aquel que conoce su, o que tiene este amor, conoce su nombre. Todo aquel que practique este amor, su palabra, todo aquel que guarda sus mandamientos, conoce su nombre, porque sabe quién es Elohim. Mas, todos aquellos que no conocen ni a Elohim ni al Mesías, no conocen tampoco. No conocen tampoco quién es Elohim, ni tienen su palabra en ellos. Como está escrito en Juan capítulo 8, verso 5, desde el 54, por favor. Yeshua respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Mi Padre es el que me glorifica. El que vosotros decís que es vuestro Elohim. Aunque vosotros no le conocéis, yo lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó. Ahí le está diciendo, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. ¿Por qué el Mesías le conocía? Porque guardaba su palabra. Y si dijeres que no le conoces, que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Realmente el hecho de conocer al Padre es por guardar su palabra, porque cuando uno guarda su palabra, está uno invocando su nombre, está uno invocando al Todopoderoso, glorificando su nombre. Está glorificando el nombre del Todopoderoso. A diferencia de cuando uno no le conoce. Juan capítulo 7, verso 29. Lo conozco porque él procedo, porque de él procedo y él me envió. Ahí les dice, pero yo lo conozco porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle y ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Él realmente en varias ocasiones les dijo, vosotros no conocéis a mi Padre. En Juan capítulo 5, versículo 42, dice así, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios vosotros. ¿Por qué les dice que yo os conozco que no tenían amor de Dios en ellos? Porque ellos en su palabra. Acordémonos que les está diciendo ahí en Juan 17, yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor de con que me has amado esté en ellos. Con esa finalidad les dio a conocer su nombre. Cuando les dice, escribas y fariseos, pero, mas yo sé, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido, en el verso 43 le dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me queréis recibir. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Por qué les dice que no tenían ellos amor del Padre en ellos? Ahí en Juan capítulo 5, les comprueba que ni siquiera lo conocían. Juan capítulo 5, 43, versículo 36, mi hermano, por favor. 36, ok. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que yo hago, testifican que el Padre me envió. Y también el Padre que me envió... Ahí no sé. Perdón, mi hermano. Ahí nos menciona, dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Acordémonos que Juan decía, vos que clama en el desierto, aparejad el camino, enderezad calzada al Señor, al Todopoderoso. Después menciona, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál era el testimonio que había en las Escrituras del Mesías? El Espíritu está sobre él para que venga a dar luz a los ciegos, vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados, a limpiar a los leprosos de la cárcel, a aquellos que estaban presos. Ese era el testimonio que estaba escrito del Mesías. Y dice, yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para... las obras que el mismo Padre me está dando para que cumpla, las mismas obras que yo hago dan testimonio de quién soy, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca, nunca habéis oído su voz, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Acordémonos que Moisés le vio cara a cara. Ellos también podían. Mas está escrito, nunca habéis oído su voz. A lo largo de la historia, llegó el Mesías y todavía les dijo, nunca oyeron su voz, ni vieron su aspecto. Ni tenéis su palabra. Porque si ellos hubieran oído su voz y hubiesen visto su aspecto, su palabra estaría morando en ellos. Pero les dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Por esta causa, es que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Por esto, porque no tienen esa palabra, porque no tienen ese entendimiento. Esto hace que no conozcan su nombre, que no le vean, que no le escuchen. Por eso les está mencionando, ni tenéis su palabra morando en vosotros, a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, váyanse a escuchar Padre, váyanse a conocerle. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No querían ir a ellos, a él, para que tuviesen vida. Váyanse y escudriñen las escrituras, les mandó. Vayan a conocer al Padre. Vayan a ver el testimonio que dio de mí, que yo ya estaba plasmado ahí, que tenía que venir a vosotros. Mas nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Como nunca vieron su voz, ni vieron su aspecto, tampoco conocían el nombre de Elohim. No conocían su nombre, porque no tenían su palabra morando en ellos. No tenían amor en ellos. De esta manera el Mesías viene y da a conocer su nombre. No pronunciando un nombre que identifique a una persona en especial, sino su nombre, que viene a ser lo que está escrito acerca del Padre y acerca del Hijo, que conlleva todo eso, que cuando uno conoce realmente de las Escrituras, gracias a que Él lo revela, entonces nos da a conocer su nombre, nos dice quién es Él. Como dice en Juan capítulo 14, Él se muestra. Juan capítulo 14, verso 7 en adelante. Si me hubieras conocido a mí, también habrías conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Hasta ahí. Felipe, ok. Yo le digo, mi hermano, que hasta ahora usted ha visto y ha oído el nombre del Padre. Y me pregunta usted, ¿a qué hora es que no lo he escuchado? Felipe respondió, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Diría usted, dime en qué verso lo dice, yo no te creo. Nosotros queremos ver un nombre físico, ahí está. Pero en realidad de eso no se trata, no está diciendo eso el maestro. Lo mismo le está mencionando aquí a Felipe. ¿Cuál le dijo? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. El Mesías era como si el mismo Padre les estuviese hablando. El Mesías se mostró a ellos y les dio a conocer su palabra. Y de esta manera ellos conocieron al Padre. Cuando vieron que el Padre obraba por medio del Mesías, es la manera en que ellos conocieron al Padre. Ver al Mesías fue como ver al mismo Padre haciendo las cosas. De la misma manera, cuando nosotros entendemos qué es lo que el Padre quiere que hagamos, entonces estamos conociendo su nombre. Porque verdaderamente, aquel que diga yo le conozco y no guarda sus mandamientos, en tal es mentiroso. Pero si yo no necesito decirle le conozco, sino que yo guardo sus mandamientos, de antemano los guardo porque le conozco y sé quién es. Y el hecho de conocerle me permite saber su nombre. No un nombre que lo identifica como Luis, Marcelo, Juan, sino su nombre, que es todo lo que conlleva a él, toda su esencia, todo su ser, como lo mencionó usted al principio. Eso es su nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor correctamente, todo aquel que escudriña correctas escrituras y pone por obra, este será salvo. Escrito. ¿Y cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien los envíe? Por eso, como está escrito, dichosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la Paz. Porque todos ellos dan a conocer el nombre del Mesías, el nombre del Padre. De esta manera lo esparcen por todos lados, pues el Señor iba a poner su nombre en Israel, y lo puso en Israel, para que Israel le fuera por gloria y honra. Pero antes de serle por honra, vino a ser por deshonra. Israel le debió de haber sido por honra entre las naciones, como está escrito allí en Jeremías, capítulo 13, versículo 11, nos hace una comparación de un cinto que va y esconde en la tierra por un cierto tiempo. Después, cuando regresa y toma este cinto y lo saca de donde lo enterró, se le deshace en la mano, en la cintura. Posterior los compara con Israel. Versículo 12. Desde el 10, mi hermano, por favor. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón en pos de dioses ajenos para servirlo y se postra a ellos, vendrá a ser como un cinto que para nada sirve, porque como el cinto se junta a la cintura del hombre, así junté conmigo a toda la casa de Israel y de Judá, para que fuesen mi pueblo, mi fama, mi alabanza, mi honor, mi alabanza y mi honor, y no obedecieron. Ahí. Dice que a Israel lo eligió para que fuesen por pueblo, por fama, por alabanza y por honra. Para esto lo eligió, pero si no escucharon, entonces esto todo lo contrario. Viene a ser por fama, por deshonra y por deshonor. Por causa de esto. Y si es por deshonor, entonces, por causa de Israel, fue blasfemado su nombre entre las naciones. Fue tomado su nombre entre las naciones a donde llegó Israel por causa de él. Debió de haberse comportado en la nación en la que estaba. Una vez hace mal que Israel lo esparce en varias naciones. Al esparcir varias naciones, el poderoso dice: te voy a recoger, pero no por ti, sino lo voy a hacer por mi nombre, no por ti. Por ti te dejaba entre las naciones, casi le dice, sino lo voy a hacer por mi nombre. Ezequiel capítulo 36, verso 21. Tuve lástima de mi santo nombre, que Israel deshonró entre las naciones donde fueron. Ahí le dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis de vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, lo cual profanáis de vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Señor. Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y yo los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a vuestro país. Ahí le dice, por mi santo nombre es que los voy a, no porque haya justicia en vosotros, sino por mi santo nombre, porque he tenido lástima a mi santo nombre. Por eso es que nos está mencionando que su nombre no es nada más el pronunciar un nombre en particular, sino su nombre conlleva todo su palabra, conlleva su honor, su gloria, su honra, conlleva todo esto. No es nada más hablar de que se llame de una manera, sino conlleva todo eso. Ezequiel capítulo 43, versos 7 en adelante, 7 y 8. Y me dijo: hijo de Adán, este es el lugar de mi trono y el lugar de la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. Y la casa de Israel nunca más contaminará mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones y con los cadáveres de sus reyes en sus altares. Porque cuando ellos pusieron su umbral junto a mi umbral y su poste junto a mi poste, con solo una pared entre mí y ellos contaminaron mi santo nombre con sus abominaciones. Por eso en mi enojo los consumí. Aquí, ¿refiriendo a un nombre o se está refiriendo a las acciones que hicieron? A las acciones. Porque no está diciendo que hayan utilizado su nombre escrito en un papel y lo hayan contaminado con el ídolo. En realidad les está diciendo que poniendo ellos umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, dejando solo una pared entre ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones, con sus abominaciones es como lo contaminaron, con desobediencia, con deshonra, ignorándole, rebelándose en contra de su palabra, es como contaminaron su nombre. Por eso es que les está mencionando, castigó en ese momento. Realmente podemos ver que su nombre no depende de cuatro consonantes, sino va más allá. Va más allá su nombre. Por eso es que Romanos nos está diciendo ahí claramente que invocar el nombre del Señor es conocerle, es saber de Él. Vamos a leer Romanos nuevamente, por favor. Romanos capítulo 10, mi hermano, versículo 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí nos dice nuevamente, nos está diciendo que realmente para poder invocarlo, necesitamos conocerle, necesitamos saber quién es. Y el Mesías lo dio a conocer, y nos dijo quién era, y qué quería de cada uno de nosotros. De esta manera, si nosotros conocemos al Padre, conocemos su nombre. Conocemos su nombre y venimos a conocer cada una de las cosas que Él quiere que hagamos. Eso es conocer su nombre. El pueblo de Israel fue bendecido. Fue bendecido con unas palabras. Ahí en Números capítulo 6, versículo 22, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, el Señor alce a ti su rostro. ¿Para qué va a alzar su rostro a nosotros y ponga en ti paz? El Señor alce a ti su rostro. En otras versiones dice, Señor, te muestre su rostro. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Verso 27. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les diré, pondrás mi nombre, mi conocimiento, todo lo que quiero que hagan, que obedezcan, y yo los bendeciré. Pero como está escrito, nunca oyeron su voz, ni vieron su parecer. Por lo tanto, nunca vieron el rostro del Padre. Nunca lo vieron. Antes, poderoso escondió de ellos su rostro, por cuanto ellos se volvieron al pecado y a la maldad, por eso escondió de ellos el rostro. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí, la escritura tan clara. Sí, entonces en realidad, si nosotros queremos pronunciar un nombre como tal, pues no hay más como pronunciar. Si queremos pronunciarlo del hebreo, pues las cuatro consonantes, que ya al final de cuentas, ya posteriormente se le añadieron. Las dos vocales, pues ya fue después. Lo más indicado es pronunciar las cuatro consonantes. Entonces, en realidad, pues, ahora sí que esto de lo que es el nombre, el mesianismo, lo hecho, y no solo el mesianismo salió con mucha fuerza para pronunciar Yahweh. En realidad, ahorita los grupos están, están buscando, unos pronunciar Yahuwah, otros Yahweh, otros, bueno, ¿para qué mencionar? La finalidad de la escritura es que el Señor ha dado cuatro letras y no indica exactamente como si fuese su nombre, porque su nombre no depende de cuatro letras, sino de más. Depende de más, de conocer realmente quién es Él. Pues aún cuando se le presentó Moisés en la zarza, le dijo, ¿y si me preguntan cómo se llama? ¿Cómo les decir? Yo soy el que soy, te he enviado. Ahí le hubiese dicho su nombre, si realmente hubiese querido que se diera un nombre a la gente para que lo pronunciara. De aquí en adelante ya puede decir que conoce su nombre, mi hermano, siempre y cuando guardemos sus mandamientos. De otra manera será blasfemado por el nombre del Padre entre los gentiles. Cuando no guardemos sus mandamientos y ellos reprochen en contra del Elohim en el que creemos. ¿Realmente es así? Al ver que el Todopoderoso sigue escribiendo su palabra en nuestros corazones, porque los mismos israelitas dijeron que harían y guardarían la instrucción, pero no la guardaron, no pudieron. Lo que pasa es que ellos hicieron enojar al Padre, mi hermano. Hicieron enojar al Padre y lo llevaron a su colmo. Lo llevaron realmente a colmarle la paciencia. Lo llevaron hasta, no sé, lo... Realmente lo cansaron. Imagínese, mi hermano. Vaya a Números capítulo... Números capítulo 14. ¿Qué versículo? Versículo... Bueno, es que leamos desde el 1, mi hermano, pero vamos a leer 20 en adelante. Entonces el Señor dijo, conforme a tu pedido, lo he perdonado. Pero tan cierto como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, han desoído mi voz. No verán la tierra que juré a su padre. ¿Te imaginas? Dice que ya 10 veces me han tentado. Ya 10 veces me han tentado. Le dice el verso 22. Todos los que vieron. Dice que la vieron, mi hermano. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Y no han oído mi voz. ¿Te imaginas, mi hermano? Lo han tentado 10 veces y no han oído su voz. Llegó y que les dijo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Realmente le hartaron totalmente estas personas. Nosotros también estamos en la misma condición, es importante mencionarlo. Mas sin embargo, ahorita de lo que está mencionando, ¿ha visto ya con respecto a lo que es la menujá, mi hermano? ¿Cómo es? ¿Ha oído con respecto a lo que es la menujá? He oído un poco, pero no tanto, así que digamos. de nombrada nada más he oído. Lo que pasa es que como no tiene usted ahí los programas de The War o Is War, ¿verdad? Sí, lo tengo. ¿Sí lo tiene? Sí. Mire nada más. Ábralo, mi hermano, por favor. Está abierto. Ah, perfecto. Aprovechando ahorita que comentamos con respecto a Israel. Vaya a Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Ahí estoy. Ahí nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu del Santo, soy su voz, no endurezcas vuestro corazón. ¿Qué es el corazón, mi hermano Carlos? Nuestra mente. Perfecto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas más vuestro entendimiento, vuestra mente, como en la tentación, en el día de la tentación, en el desierto. Habla de una provocación, un día en el que lo tentaron, un día en el que lo irritaron tanto que le desagradó totalmente. Dice, de donde me tentaron. Vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su entendimiento, no quieren entender, no quieren guardar mis mandamientos. Como no quieren hacer esto y no han conocido mis caminos, antes andaban en sus caminos, en sus deleites de su propio corazón. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero a su fin son de muerte. Por tanto, juré en mi ira, no van a entrar en mi reposo. ¿Qué es este reposo del cual nos está hablando aquí? ¿Qué es este reposo, gente? Porque este reposo no tiene nada que ver. Si ha visto que en realidad la palabra Shabbat es séptimo día, ¿verdad, mi hermano? Sí. Pero este reposo del cual está hablando Saulo no tiene nada que ver con el Shabbat, ni tampoco con un reposo milenial. Este Shabbat no tiene nada que ver con el reposo milenial. Entonces nos dice, por tanto, juré en mi ira, no van en reposo. Cuando les está jurando en su ira que no van a entrar en su reposo, es porque de veras lo cansaron, llegaron a su extremo, pues les está jurando, juró en su ira, estaba tan enojado que les juró, no van a entrar. Esto que se está jurando, ¿cómo nos damos cuenta que este reposo no es Shabbat? Si está hablando de otro reposo. Salmo capítulo 95, versículo 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde vuestros padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. 40 años estuve disgustado con esa generación, y dije, este pueblo tiene un corazón desviado, no han conocido mis caminos. Por eso, en mi enojo juré que no entrarían en mi reposo. En la palabra hebrea de ese reposo del cual está hablando ahí, ¿qué palabra aparece, mi hermano? sí tiene el Strong, ¿verdad, mi hermano? La traducción de Strong. Sí, pero me retrasé un poco buscándolo aquí. El número es 4096, mi hermano. 4496 es la palabra, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Qué palabra aparece ahí atrás en el hebreo? Dice Mishmusha Menusha. Menusha. Exacto. Exacto, Menuja. Shalom, mi hermano Marcos. ¿Se da cuenta que nos está hablando de la misma cita que en Hebreos? Sí. Si nos está hablando de la misma cita que en Hebreos, entonces este reposo no es Shabbat, sino nos está hablando de otro reposo, un reposo distinto al Shabbat. Le voy a mostrar los dos. Vamos a Éxodo capítulo 16, versículo 30. ¿Cómo dice, mi hermano? Un momentito, sí, claro. Así que el pueblo reposó el séptimo día. ¿Qué que así el pueblo reposó el séptimo día? Si nosotros buscamos en el hebreo, el número es 7673 de la palabra reposo. Y le aparece Shabbat. Shabbat. Shabbat. Entonces, está haciendo una diferencia totalmente entre lo que es el Shabbat y lo que es la Menujá. A la cual les dijo, no van a entrar en mi reposo. Sin embargo, el pueblo siguió guardando el Shabbat. En el Shabbat pudo entrar cada 8 días, pero no en la Menujá. Pues en la Menujá les juró, no van a entrar en mi Menujá. Cuando se enojó en su ira, les dijo, no van a entrar. Moisés también se los dijo. Deuteronomio, capítulo 9, capítulo 12, verso 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro Elohim. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo. ¿Qué palabra aparece en el hebreo? La que está en los salmos, Mishmusha. Menujá. Menujá. Quiere decir que Moisés se los advirtió y se los dijo, porque hasta ahora has entrado a la Menujá, pero como leímos en Éxodo, el pueblo guardaba el Shabbat. Entonces son diferentes. Son diferentes el reposo que está allá y el reposo que está acá. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da el Señor vuestro Elohim. No habéis entrado a esta Menujá. Y Saulo nos está invitando a entrar a la Menujá, allí en los hebreos. Quiere decir que en esta Menujá sí se puede entrar. Sí se puede entrar en este reposo, pero el Poderoso se enojó con Israel y les dijo, es ira. No van a entrar en mi reposo, no van a entrar en mi Menujá. No van a entrar en mi Menujá. Ahí en Hebreos les está diciendo, por cuanto el pueblo andaba desviado, andaba con el corazón torcido, con el entendimiento por otra cosa, ahí les reclama y les dice, no endurezcáis más vuestro entendimiento como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y le dije, por cuanto andan vagando en su entendimiento, no van a entrar en mi menujá. Por cuanto andan vagando en su entendimiento, no van a entrar en mi menujá. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Si el pueblo anduvo vagando y no pudo entrar en la menujá, ¿cómo podemos entrar en esta menujá? ¿Qué es lo que hace que entremos y qué es lo que hace que no entremos? ¿Qué es lo que hace que entremos? Oír y guardar su palabra. Ellos oyeron y no entendieron. Ellos oyeron y endurecieron su entendimiento, su corazón, su mente. Eso es lo que endurecieron. No fueron oídos atentos. Antes torcieron muchas veces el oído del Padre para hablar sus propios pensamientos. Como sucedió en el tiempo del profeta Isaías, en el tiempo de los profetas, en Isaías nos dice así, Isaías capítulo 28, versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y se entontecieron con la bebida fuerte. El sacerdote y el profeta erraron con la bebida fuerte, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hasta ahí. Literalmente, ¿qué pasa cuando un hombre bebe mucho alcohol? Bebe, se marea y se vomita. Simbólicamente, pues es así como nos está hablando aquí, en una forma representativa. Simbólicamente, si un hombre bebe, ¿qué va a beber? Acordémonos que el vino es la representación de una enseñanza, como la ramera que tenía la copa de sus fornicaciones, de la cual daba de beber a todos los reyes de la tierra. Asimismo, nos está comparando aquí el vino con la enseñanza. De la enseñanza, los sacerdotes, tanto el profeta como el sacerdote, tenían que extraerla, entenderla y dar al pueblo a conocer, y dar al pueblo a conocer lo que habían aprendido. Y nos dice, pero estos también erraron con él, se entontecieron con la sidra, el profeta y el sacerdote, erraron en la visión y erraron en el juicio. Una visión es aquella que se les da a conocer de lo que va a suceder en el futuro o como una profecía. Erraron en el juicio. En otras palabras, hablaron mentira, hablaron lo que ellos pensaban y no entendieron. Pues nos está diciendo el verso 8, pues toda mesa está llena de vómito y suciedad. Después de que estos se pusieron a escudriñar de la escritura y no la entendieron, pusieron una mesa para dar de comer a Israel, en la cual, en vez de poner el pan, una enseñanza limpia, vinieron a vomitarse encima de la mesa y a hablar mentiras, cosas de su propio corazón. Acordémonos que lo que se pone en la mesa es la comida, y la comida es el alimento del pueblo, y al pueblo se le alimenta con la palabra del Poderoso. Como el Mesías dice, yo soy el pan vivo. El pan se pone sobre la mesa para que el pueblo lo coma. De esta manera, nos dice, que estos, en vez de que hubiesen bebido del vino y de la sidra, que es la representación de su palabra, en vez de que hubieran bebido de ella y la hubieran discernido y la hubiesen digerido, les provocó malestar y vinieron y se vomitaron, el sacerdote y el profeta. En otras palabras, hablaron vanidad y mentira, como lo dice Jeremías 3, verso 16. Así dice el Señor Todopoderoso. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimenta con vana esperanza. Habla ambición de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Ahí nos está diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuches, no es palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan, el alimento se pone en la mesa, os alimentan con vanas esperanzas, esto es el vómito, hablan visión, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, hablan visión de su propia mente, de su propio corazón, no de la boca del Señor. Eso es el vómito que le estaban dando de comer al pueblo, que le dieron durante muchísimos años. Nos dice el profeta Isaías, ahí en su capítulo 28, versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito acá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, los cuales él dijo, este es la menujá. Dar a conocer su conocimiento así en lengua extraña, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, los cuales se dijo, esta es la menujá, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Mesías trajo la menujá, el Mesías trajo ese lenguaje, esa lengua extraña, porque en lengua de tartamudos y en extraña de este pueblo. Dice el Mesías, yo vine a hablar por parábolas, conocer todo lo que estaba oculto desde tiempos antiguos. De oído oirán y no entenderán, mirarán y no percibirán. Por eso les hablo por parábolas, les contestó a sus discípulos. Él traía esa lengua extraña, él traía este conocimiento, a los cuales él dijo, esta es la menujá. Si ustedes revisan la palabra de que viene ahí como reposo, aparece la palabra menujá. Son las parábolas, la lengua extraña en la cual vino a hablar él, de la cual la gente no lo conocía. Si ya vio mi hermano Carlos, ¿cómo es que le... esta es la menujá? Sí, compartir el pan de vida. Esto también, así es, esto también mi hermano lo anunció en el Salmo, Salmo capítulo 23, versículo 1 y 2. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En verde pradera me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me pastoreará. Restaurará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Hasta ahí. El verso 2. En El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de Menujá. ¿No dijo el Señor, yo soy el pastor? Yo soy el pastor y mis ovejas oyen mi voz, y ellas me siguen. Dijo el Señor ahí en Juan capítulo 7, verso 37 y 38, y se paró en el último día del... Dijo, todo el que crea en mí, como dicen las Escrituras, ríos de agua viva fluirán desde su vientre. Dice Isaías, esta es la menujá, hablar. En ese lenguaje, en esa lengua de tartamudos, esta es la menujá. Dad menujá al cansado, de lo cual el mismo maestro dice ahí en Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Descanso. Ahí nos menciona desde el verso 28, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo les voy a dar ese descanso. Porque no hablaba de un descanso literal. Venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis realmente ese descanso para vuestras almas, ese reposo, como lo está mencionando en el profeta Isaías, ahí en su capítulo 28, versículo 12. Se lo voy a leer. Dice, a los cuales él dijo, esta es la menujá, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír, y como no quisieron oír, la palabra, pues, del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que hagan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos, por cuanto no quisieron oír. Esa menujá el Maestro la vino a traer para que el pueblo venga a entrar en ese conocimiento, porque estaba escrito acerca del séptimo día. ¿Acordarte has del séptimo día? ¿Con qué, hermano? ¿Cómo es? Dice el mandamiento, ¿acordarte has del séptimo día? ¿Con qué finalidad? Para santificarlo. ¿Y cómo se santifica? Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Acordarte has del séptimo día para santificarlo, pero no es realmente el día, sino nosotros. El día nos interesa porque está escrito que es en ese día cuando debemos de reunirnos. Mas sin embargo nos dice, acuérdate que este día fue elegido para santificarnos a nosotros mismos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Esa menujá, esa manera de entrar realmente en ese reposo, es escuchando realmente la enseñanza de y comprendiéndola. Cuando uno hace esto, entonces entra en la menujá. En la menujá de la cual está hablando Saulo, que dice que no entraron todos los que venían en el desierto por cuanto desobedecieron, pues andaban pensando en su corazón o en su mente, que es lo mismo, cosas que no tenían sentido ni coherencia, andaban lejos del pensamiento del Padre, andaban lejos del pensamiento del Padre. Por eso es que el Señor se enojó con ellos y les dijo, por andan vagando en su corazón y no son firmes, no van a entrar en mi menujá, no van a entrar en mi conocimiento. Hebreos capítulo 3. Verso 12. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya un corazón malo e incrédulo. Ahí nos que lo aparte. Mirad, hermanos, que no haya ninguno, en ninguno de vosotros, perdón, mi hermano, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo, que ya no haya un pensamiento torcido entre nosotros para apartarse del corazón vivo, del vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas más el movimiento, como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto, no de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años, no fue con todos los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su menujá, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar por causa de incredulidad. Nosotros nos ponemos a pensar, dice aquí que con los que pecaron, ¿cuántos salieron de Egipto, mi hermano? No me acuerdo el número, ¿no? ¿Cuántos salieron de Egipto? Estimado de 6,000, sin contar mujeres y niños. Y dice que en el desierto cayeron 603,550. Fueron más los que cayeron en el desierto que los que salieron de Egipto. Todos murieron. De 20 años para arriba, todos murieron. Únicamente quedó Josué y Caleb. Y nos dice la Escritura, ¿con quiénes estuvo enojado? Pues con los que pecaron, sí, pero todos pecaron. Todos en realidad. Para arriba, todos perecieron en el desierto. Nos dice que no haya ningún corazón de incredulidad. Capítulo 4, verso 1, de aquí de Hebreos. Aquí nos dice, temamos pues, habla de temer, temerle realmente. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su menujá, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Por eso debemos de temer, porque aún permaneciendo la promesa de entrar en su menujá, ni alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros, ya no únicamente a ellos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en la menujá. Los que hemos creído, entramos en la menujá, de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi menujá. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, una vez acabadas sus obras, otra vez aquí, no entrarán en mi menujá. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron, por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como dice: si oyeres hoy su voz, no hagas vuestro entendimiento. Porque si Josué les hubiese dado el reposo, la menujá, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda una menujá para el pueblo de Elohim. Porque ha entrado en su menujá, también ha reposado de sus obras, como Elohim, suyas. Pruébese. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, en aquella menujá, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque que la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente del hombre. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que nos dice: si oímos hoy su voz, ya no endurezcamos más vuestro corazón. Entremos en su menujá, entremos en su sufrimiento, esforcémonos cada día por conocer de su palabra aún más y más y más. Pues gracias al Mesías que trajo esta agua de vida, que ofreció a cada uno de los que se quiera acercar, a creer en él como dicen, como digan los hombres, sino como dicen las Escrituras: entonces en ellos correrán ríos de agua viva. Esas aguas de menujá que él ofreció, y que en su venida las va a seguir otorgando. A cada una de la gente va a seguir otorgando, pues dice en Isaías, Capítulo 10. Es capítulo 11, perdón, mi hermano, verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por perdón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano. Revisen la palabra habitación. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera a los pueblos, el cual es el Mesías, será y su habitación será gloriosa. Palabra habitación. Menujá. y su menujá, será gloriosa, su conocimiento será muy grande, tanto que no harán daño en su santo monte. Todo estará bajo de su dominio, su conocimiento será superior, como las aguas que cubren la mar, así será su conocimiento. Cuando él venga, otorgará esta menujá a todos. Esto es de lo que les estuvo insistiendo a los hebreos. Nosotros llegamos a pensar que es nada más de guardar a un pueblo que por naturaleza guarda Shabbat. No se le estaba enseñando a guardar el Shabbat, sino se le estaba enseñando a entrar en la menucá, pues eran hebreos, a los cuales apenas si revisan los primeros capítulos, Saulo les menciona cierta cantidad de versículos acerca de que el Mesías es hijo del Dios viviente, donde menciona y da testimonio acerca del Mesías. Y lo hace precisamente porque les está dando a conocer quién es el Mesías y cómo es que está hablando de él en las Escrituras. De esta manera, Saulo les empieza a mencionar a estos, a los hebreos, que vengan a alimentarse de esa agua de vida, que vengan a creer realmente en la palabra del Mesías y de Elohim. Invitarlos a entrar en ese conocimiento, porque como estaba escrito, nunca oyeron su voz ni vieron su... Y cuando nosotros entramos en la menujá, es porque habremos oído su voz y le estaremos conociendo día con día. Esto es lo que el pueblo de Israel no pudo escuchar, no pudo entender. De ahí que Saulo les está mencionando, tienen que entrar en la menujá, tienen que... para poder conocer al Poderoso. No se trata de guardar un día como el Shabbat, se trata de santificarlo, y como está escrito, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No se santifica de otra manera, sino con su palabra, con su enseñanza, es como se santifica. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Sí, está claro. Si se da cuenta que es diferente las dos palabras, sí es diferente. Es precisamente les estaba mencionando ahí Saulo a uno de los hebreos. Realmente cuando nosotros vemos, aparentemente, tanto ahí en Deuteronomio dice reposo como en el Éxodo capítulo 16 verso 30 dice reposo, y creemos que es Shabbat cuando apenas conocemos un poquito del hebreo, pero en realidad no se está refiriendo al Shabbat. Y esto sucede con muchas de las que vienen escritas en el hebreo. Nosotros al castellano nos pusieron la misma, y atrás en el hebreo vienen otras bien diferentes, porque nos está hablando de contextos totalmente diferentes. Es ahí donde tenemos que poner atención. Importan mucho las raíces hebreas, pero siempre y cuando el mismo Mesías sea la puerta, el mismo Mesías sea el que nos lleve para allá, porque el Mesías habló de esta menuja, no Moisés, no el profeta Elías, no el profeta Isaías, sino el Mesías es el que habla de ella. Al hablar el Mesías de ella, entonces los profetas lo confirman, pues dice, edificado sobre el fundamento, principal piedra, el Mesías, no un profeta. Si la principal piedra es el Mesías, lo siguiente dice, apóstoles y profetas. Y una, firman todos, entonces eso es verdadero, está edificado sobre la roca, y su casa está bien construida, está bien cimentada. Cuando nosotros queremos hablar de un concepto que representado en el Mesías, ni en los profetas, ni aún en los discípulos, entonces no está bien cimentado. ¿Les quedan dudas con respecto a esto que venimos viendo? No. Bueno. Bueno, entonces mis hermanos, que descansen, porque como dice mi hermano, ya es tarde. Que el Poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor. El Poderoso les muestre su favor y les conceda la paz. Cuídense mucho, mis hermanos. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Él haga resplandecer su rostro en cada uno de vosotros. Shalom.